puntualmente vamos a estar hablando con Gabriela Badano, quien es directora ejecutiva de esta organización que lucha contra las violaciones y los abusos de los derechos humanos. Ya está en línea, tenemos a Gabriela en línea. Hola Gabriela, te habla Nicolás de FM en Tránsito. Hola, muy buenas tardes Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos, hoy lo que estábamos hablando puntualmente es la situación en la base de Guantánamo, lo habíamos visto desde el punto de vista histórico, ahora queremos encararlo desde los derechos humanos, y sabemos que Amnistía Internacional es una organización que está muy activa sobre esa temática. ¿Cuál es la situación, el posicionamiento de Amnistía Internacional ante esta situación en la base de Guantánamo? Bueno, Amnistía está trabajando desde los comienzos de que Guantánamo fue abierta como base de reclusión por el cierre de Guantánamo. Lo que estamos pidiendo es que Guantánamo debe ser cerrada, que no puede suceder como en esta situación, que haya detenidos que no estén siendo juzgados mediante los sistemas de justicia, que estén encarcelados sin haber tenido acceso a un juicio justo y que realmente no están cumpliendo una pena que haya sido delimitada por un juicio independiente. Uh-huh. ¿Y qué violaciones específicas son las que denuncia Amnistía en esa situación? Bueno, principalmente, en primer lugar, la detención arbitraria, ¿no?, por parte de las fuerzas estadounidenses sin ningún justificativo o bajo el lema de la lucha contra el terror, justificar el terror mismo, ¿no? Esto lo podemos ver con el Guantánamo, como lo hemos visto en muchas otras situaciones, incluso recientemente con las de Saddam Hussein. Entonces estamos hablando de un Estado que frente a una lucha por la seguridad comete más actos de inseguridad internacional y va en contra de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y las cortes y sistemas que existen a nivel internacional. Uh-huh. en este sistema de derechos humanos. Por otro lado, dentro del centro de detención, los detenidos permanentemente denuncian los hostigamientos, las torturas y malos tratos. O sea, también hay confesiones que son realizadas bajo situaciones totalmente anormales y que no cumplen con los estándares internacionales. O sea, un detenido que denuncia, que declara haber cometido cierto crimen bajo tortura, evidentemente no puede hacer una confesión independiente y real. Entonces, todo este sistema judicial, todo este sistema de detención tiene que ser cuestionado y puesto en duda porque no hay parámetros realmente justos. ¿Qué hay acerca de los plazos? Porque tengo entendido que Barack Obama en sus promesas de campaña dijo que iba a cerrar esta prisión y bueno, creo que ya se cumplió el plazo desde enero, iba a ser el plazo y todavía sigue abierta esta base. Exacto, los plazos internacionales ya se vencieron, el plazo internacional, a nivel internacional no está justificado bajo ningún plazo, ¿no? Pero el compromiso que ha dado Barack Obama en su campaña política era que el 22 de enero de este año, que se cumplía un año del periodo desde su compromiso, Guantánamo iba a estar cerrada. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con que Guantánamo sigue abierta, con que no ha habido cambios sustantivos en la modalidad, digamos. O sea, los detenidos siguen detenidos, no han sido juiciados de manera justa o incluso devueltos a sus países de origen. Entonces, no habíamos visto ningún avance positivo en esa situación. Y 240 personas son las que hoy en día permanecen detenidas en Guantánamo. Uh-huh. Bueno, ¿me podés repetir la cifra? 240 personas. Muy bien. Le quiero decir a los oyentes, les quiero volver a contar que estamos en comunicación con Gabriela Badano, directora de Amnistía Internacional en Argentina. Gabriela, tienen acá los chicos, mis compañeros, preguntas que hacerte. Leandro. Gabriela, te saluda. Leandro, quería consultar acerca de cómo trabaja Amnistía cuando se están violando los derechos a nivel internacional, ¿verdad? Cuando es fuera del territorio nacional. ¿Cómo se pronuncian? ¿Cómo trabajan? Sí, Amnistía trabaja sobre los compromisos de los estados. O sea, no tiene reglamentos o lineamientos propios, sino que trabajamos sobre los estándares internacionales, sobre las declaraciones que las naciones asumen ante Naciones Unidas y otros organismos, y que después a nivel local muchas veces nos encontramos con grandes brechas, ¿no?, entre las promesas y la realidad que se vive cotidianamente, que viven los ciudadanos y las ciudadanas en un país. Entonces, sobre eso Amnistía hace tareas de investigación y de seguimiento para mostrar justamente y poner en evidencia estas situaciones, y campañas políticas de incidencia, campañas de visibilidad internacional para que estas situaciones cambien y los estados modifiquen su conducta en relación a esas problemáticas. Hola, Gabriela, Sebastián te habla. Hola, Sebastián. Partiendo de Guantánamo, me gustaría saber si en todo lo que es el continente latinoamericano hay algunas otras zonas en las que Estados Unidos tenga o bases o influencia o etcétera. Bueno, en el resto de América Latina no está muy claro, no tenemos situaciones así atípicas de los Estados Unidos en cuanto a lo que es el poder policial, ¿no?, el poder de milicia en los países. Sin embargo, centros de reclusión como Guantánamo no encontramos, por lo menos no declarados en este momento, de esta forma. Sí, en Afganistán, obviamente que conocemos que hay otras bases, como la base de Bagram, y bueno, también están otros tipos de mecanismos que utilizan los Estados Unidos arbitrariamente, que también son parte de todo este mismo sistema, ¿no? Tenemos los vuelos secretos, tenemos investigaciones y manejos que van más allá de los límites del propio Estado y de seguridad territorial y nacional que el Estado tiene poder, digamos, para velar por la bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, bueno, nos encontramos con otras situaciones atípicas, pero concretamente base solamente la de Guantánamo, por lo menos hasta el momento. Gabriela, la semana pasada se estuvo realizando la cumbre número 41 del Mercosur. En ese sentido, vos y Amnistía, ¿qué opinan de cuáles son los puntos centrales sobre los que habría que preocuparse en la región en cuanto a derechos humanos? Sí, por un lado, esto de Guantánamo nos abre la puerta, digamos, a todo un gran debate que se está dando en Argentina, también en el marco electoral, también se da en el resto del continente, que es el tema de la inseguridad, ¿no? Y cómo muchas veces, bajo el título de la lucha por la seguridad y por el bienestar ciudadano, se violan derechos humanos deliberadamente. Nos encontramos con esta situación de detención en Guantánamo, pero si también pensamos en el contexto nacional, a nivel local, los centros de detención en Argentina tienen condiciones de torturas y de maltrato inhumano muy similares, en realidad condiciones edilicias y de salud incluso mucho peores. Y nos podemos encontrar también con un debate muy fuerte sobre lo que es pena de muerte, inseguridad y los límites de justificación de la lucha por la contra la inseguridad. Ese es un debate que a nivel regional creo que se está dando muy fuerte. También tenemos otras situaciones, como es en Colombia, ¿no? Tenemos fuerzas paramilitares, tenemos México, Brasil, situaciones en términos de milicia y de seguridad muy fuertes. Eso es una gran temática. Por otro lado, tenemos problemáticas históricas, como es la lucha por los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas, que es una deuda histórica en todo el continente, el continente que ha sido sangriento con los primeros ciudadanos locales en nuestros países. Entonces, esto es una deuda que a nivel regional hace falta avanzar. Y también podríamos nombrar, sobre todo, lo que es los derechos económicos, sociales y culturales. A nivel mundial, estamos enfrentándonos a la violación de derechos humanos más grande de la historia, que es la pobreza, y cómo los sistemas económicos muchas veces alimentan estos sistemas en los cuales generamos mayores desigualdades, mayores violaciones a los derechos humanos, mayor pobreza, y esto es un problema global, no solamente que atañe al continente, sino a todo el mundo, y que hoy en día no se está viendo como una violación a los derechos humanos, que es lo que es realmente, ¿no? Y hace falta tomar ese debate y tomar medidas que vayan con esa visión. Gabriela, para ir concluyendo en esta conversación, de cual estamos muy agradecidos, recién hiciste mención al plano electoral, y para ir de lleno al plano nacional, justamente, ¿cómo ves las políticas de derechos humanos en el plano nacional? A nivel, podríamos decir a grandes rasgos, Argentina ha tenido grandes avances en todo lo que es la lucha por los derechos civiles y políticos. Hemos tenido una recomposición después de todo lo que ha sido la época nefasta de la dictadura en Argentina, en la cual el Estado ha tomado el llevar ante la justicia estos crímenes de lesa humanidad. Esto es un avance positivo, más allá de que los tiempos han sido muy lentos. Sin embargo, hay muchas otras problemáticas y violaciones actuales a los derechos humanos que siguen sin concebirse como lo que son. Hablábamos justamente de pobreza, de temas de pueblos indígenas, de violencia contra la mujer, violencia de género. Tenemos grandes dificultades en que el Estado asuma estos problemas como problemas de derechos humanos, porque al considerarlo, concebirlo como un derecho humano, como un derecho universal, las políticas deben hacerse de otro modo, deben hacerse de un modo inclusivo, un modo democrático, horizontal, que no es el sistema en el cual hoy se están concibiendo los derechos humanos. Entonces ahí tenemos un gran desafío frente a los grandes temas de agenda, como es la pobreza principalmente, de que realmente el enfoque desde la economía, desde los sistemas de distribución, desde los temas de asistencia, sea otro, para realmente crear una sociedad en la cual haya un pie de igualdad y no haya tanta brecha entre pobres y ricos. Muy bien, Gabriela, agradecemos mucho esta comunicación. ¿Podés también compartir con los oyentes un contacto para que la gente que quiera saber sobre lo que es la lucha de Amnistía pueda saberlo? Y sumarse también, ¿no? Y participar. Por supuesto. Pueden ubicarnos en nuestra página web, que es www.amnistia.org.ar, o al mail activismo@amnistia.org.ar. Muy bien, muchísimas gracias, A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Gabriela Badano, directora de Amnistía Internacional en la Argentina, una, digamos, entrevista bastante enriquecedora, como hablando de los derechos humanos, llegamos a que la economía es uno de los grandes focos hoy en día que genera, digamos, y conduce la diferenciación y el menoscabo de esos derechos. Absolutamente, pasa también por el reconocimiento. Es sabido que la economía genera desigualdad en los términos en los cuales la vivimos, en los términos en cuales la vivimos. En otros lugares es distinto. Sobre todo, esto me lleva a pensar en el apoyo que recuerdo, ¿no? Yo era bastante chico, pero que, y los buenos ojos con los que miraba el gobierno estadounidense al gobierno del queridísimo Menem, ¿verdad? Y como hoy es totalmente distinto, ¿no? Estados Unidos, desde mi perspectiva, por lo menos tiene dos formas bien marcadas, y las grandes potencias, ¿no? Pero Estados Unidos es lo que nos compete quizás hoy. Dos formas de imponer su agenda a los demás países. Una es la violenta, como vimos en Latinoamérica en los 70s y ahora en Medio Oriente. Y la otra es la económica, ¿no? Siempre respaldando y poniendo un presidente, un gobierno acorde a sus intereses. Exactamente, Seba, muy buen análisis. Y gracias a Gabriela Boada, de directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional, nos reflejó un poco el plano a nivel justamente internacional y queda la deuda del plano nacional, el plano argentino, que la vamos a saldar en el próximo bloque. Ya viene, ¿eh? Quédense ahí enganchados con FM en Tránsito, que ya volvemos con más 11.